cantador de la ilusión va cantando el amor, y en el vergel primaveral mi corazón ha encontrado un rosal, y en el rosal escondido y en flor, ebrio de luz, un pimpollo de amor que se encendió y estremeció al acercarme yo. Todo lo cubrió el olvido con su manto triste para no volver, siendo mi ilusión primera solitaria tumba de mi único amor. Juramento vano de una boca ardiente con ponzoño y maldición, pero el recuerdo grabado como una mortaja eterna sobre el alma mía triste la cubrió, y por eso entre tinieblas voy meditabundo vagando al azar, con tu nombre escrito como una sentencia de no poder olvidar el corazón que te amó. Porque te fuiste, hermano, ayer cantaste a Gardel, mas hoy del enjambre humano tu canto se fue tras él. Quebróse tu voz doliente, partió en pos la emoción, y la flor del dolor se deshoja, sembrando congojas en mi corazón. Soberbia como un cisne, la luna en el cristal, desde el inmenso lago azul me miente amor, y yo con esta intriga de amor brutal. Oh, qué beso habrá en tus labios, qué nombre habrá en tu voz, hay luz en tu ventana y este enigma cruel podrá desentrañarlo solo Dios. Junto al muro en el viejo jardín, donde tu alma selló un juramento, amor de un momento que hoy lloro su fin. Tierno llanto de amor fuera el tuyo, en tus ojos divinos me vi, ojos falsos que así me engañaron al ver que lloraron los míos por ti. Más los años a pasar me hicieron comprender la triste realidad, que tan solo es ilusión lo que amamos de verdad. Sin embargo, cuando en los rosales renacen las flores, los viejos amores con sus madrigales tornan como entonces a mi corazón.